marchita, como esa hoja seca que cayó, como el pájaro que ha perdido el nido. Así me siento ahora yo. Ya el sol no brilla, noche es oscura y sin estrella. Me siento en una fosa oscura y fría. Me siento todo así sin tu presencia. La musa me dijo adiós y se marchó, dejándome solo este requiem de dolor. Me quedo sepultado ya en tu olvido. Los lirios de mi amor palidecieron cuando me dijiste adiós. Como una rosa ya marchita, como esa hoja seca que cayó, como el pájaro que ha perdido el nido. Así me siento ahora yo. Ya el sol no brilla, la noche es oscura y sin estrella. Me siento en una fosa oscura y fría. Me siento todo así sin tu presencia. La musa me dijo adiós y se marchó, dejándome solo este requiem de dolor. Me quedo sepultado y en tu olvido. Los lirios de mi amor palidecieron cuando me dijiste adiós.